patriotas de Santa Cruz, camagüeyanos, vecino del Cándido González. Nos complace mucho disfrutar junto a ustedes este día de alegría justa, merecida, en que el Central Cándido González se constituye en el primero del país en cumplir la meta, su meta azucarera. Ya Carlos explicaba que no es una zafra grande. Explicaba también los problemas de disponibilidad de caña que ha tenido esta zona. Los centrales de esta zona. El esfuerzo que se viene haciendo por la recuperación cañera. Esto forma parte de una batalla en esta región, que es parte además de una lucha que se libra a lo largo y ancho del territorio nacional. Quizás pocos se imaginen lo que es una zafra. El trabajo que lleva una zafra. Quizás pocos se imaginen lo que significa esto de la recuperación cañera, que es el trabajo de cientos y cientos de miles de hombres y mujeres, aparte de los que indirectamente participan en la producción de elementos, piezas, equipos para la industria azucarera. Y hace ya muchos meses, a lo largo del año 95, que se trabajó duro, pero la batalla entonces era la siembra, la limpia, el cultivo, la resiembra. Y en primer lugar la roturación de tierra, el alistamiento de las tierras. Se realizó a lo largo del año, esto realmente en materia de recuperación cañera, en condiciones climáticas desfavorables. Porque le dio por llover el año pasado, le dio por llover en pleno periodo de primavera, e incluso en ocasiones cuando ya no estábamos en etapa de lluvia. Eran constantes. Todos los meses nos reuníamos con los dirigentes del ministerio, con numerosos ministros, de los que participan de una manera o de otra, con representantes del partido, nacionalmente, para ver cómo marchaba el plan de siembra. Un enorme esfuerzo se realizaba con la preparación de las máquinas, que tenían escaseces de piezas, de goma, para roturar la tierra. Y cuando estaba todo listo, venían los aguaceros que retrasaban el plan de siembra. De modo que no pudo cumplirse el plan de primavera, no pudo cumplirse el plan de frío, y de eso somos testigos, porque observábamos todos los días el mapa y las incesantes lluvias en casi todo el país, en unos lugares más que en otros, hacían difícil, sobre todo en algunas provincias, entre ellas la provincia camagüeyana, el cumplimiento del plan de siembra de caña. Hubo que redoblar el esfuerzo en la limpia, en los cultivos. Tuvimos la fortuna de contar ya con fertilizantes. No todo el que habríamos querido, pero sí una cantidad de fertilizantes, porque durante más de 3 años carecíamos de fertilizante para la caña. Se pudieron obtener financiamiento en la medida que el mundo veía que nuestro país resistía. Empezaron a tener confianza en nuestro esfuerzo, en los avances que estábamos empezando a lograr, y pudimos disponer de algún financiamiento para los fertilizantes, para herbicidas, para materias primas, para metales con que fabricar piezas, materias primas para fabricar gomas o adquirir aquellas que no podíamos producir aquí, importar algunas piezas de repuesto y, en fin, distribuir aquellos recursos que no eran muy abundantes entre todas las necesidades de la zafra, de modo que pudiéramos moler en casi todos los centrales, porque no hay nada peor que un central que se para o que se detiene por falta de caña, pierde fuerza laboral, pierde experiencia, se deteriora el central azucarero. Por eso el objetivo que buscamos este año es que el mayor número de centrales, y casi todos los centrales, están moliendo en este momento. Pero pudimos disponer de esos mínimos de recursos, porque un central, por mucho que se ahorre en materiales, necesita acero, necesita distintos productos para poder repararse. Paralelo al esfuerzo que se hacía en la agricultura, se realizaba un gran esfuerzo también en la industria, en las inversiones industriales. Y el país, el partido, el gobierno siguió. Se puede decir que día a día, todo este esfuerzo de recuperación cañera no es lo único que nos va a hacer a nosotros salir del periodo especial. Estamos trabajando en muchas áreas, en muchos campos, en muchas ramas. También pensamos ya para el próximo año darle un levantón a la producción arrocera, ya que una gran parte del arroz que consumimos hay que importarlo y está cada vez más caro y más escaso en el mundo. Utilizando el mismo procedimiento que hemos utilizado con la caña, es decir, obtener financiamiento, porque el arroz estaba también sin los recursos mínimos, sin el fertilizante, aparte del combustible, ¿no? Ustedes saben, se requiere en nuestra agricultura. Se está trabajando en otras ramas de la agricultura. Bien, se está trabajando en el café, y a medida que podamos ir obteniendo recursos, podemos continuar el avance en la recuperación de nuestras producciones fundamentales y para proseguir el desarrollo del país. Hay áreas que se están desarrollando bastante, por ejemplo, el turismo es una de las áreas que está teniendo un importante desarrollo y que nos ayuda a buscar recursos para todo esto. Porque sabemos bien lo que necesitamos, ya que lo perdimos prácticamente todo cuando se produce el desplome del campo socialista y la desaparición de la URSS de la noche a la mañana. Y caímos en estos tiempos difíciles que tanto nos están enseñando, porque ahora se ahorra mucho más, se se utilizan mucho mejor todos los recursos, se trabaja con más eficiencia. Antes ustedes saben cómo andaban los tractores para arriba y para abajo, y había alrededor de 90.000 tractores en este país, que muchas veces se usaban hasta, bueno, ir, para ir de paseo, para visitar la novia. No la novia esa que está con las combinadas, sino la otra, la histórica. Para jugar pelota. Todas esas cosas las sabemos bien, ya de eso se ha hablado. Pero como nos ha enseñado esta etapa, como nos ha enseñado este periodo especial, como ha estado aprendiendo y como aprende cada día nuestra gente. De modo que algún día miraremos hacia atrás y diremos falta que nos hacía, porque los avances futuros van a estar mucho en dependencia de lo que hayamos aprendido en esta durísima etapa, en que le puedo decir que ningún país del mundo, y se lo digo a muchos visitantes, habrían sufrido el soportado ni 15 días el golpe que soportó Cuba con su revolución. Porque solo un pueblo revolucionario, un país revolucionario, un país en revolución, podía soportar lo que soportó el país y resistir lo que resistió el país para empezar a levantarnos. Pero les decía que cada mes, cada día se seguía. Cada mes una reunión para ver cuánta tierra se había preparado, cuánta se había sembrado, cuánta se había resembrado, cuánta se había limpiado a Guataca, cuánta se había limpiado con el poco herbicida de que disponía. Para darle ya un impulso, porque el año pasado la zafra quedó en 3,3 millones. Y este año pensamos hacer una zafra de 4,5 millones, que ya es un incremento del 30%. Es un paso de avance importante, pero no es más que un comienzo. Pero tenemos que prepararnos para dar otro salto en el año 97 y dar otro salto en el año 98, de manera que nuestra industria azucarera esté haciendo el aporte que necesita la economía nacional, no solo en volúmenes de azúcar, sino en los costos del azúcar. Ustedes comprenden perfectamente que si un central muele 60 días o 70 días, ese azúcar es más cara, porque es el mismo colectivo de trabajadores que haría falta para moler 120 días, 130, hasta 150 días. Sale mucho más cara. Nosotros fuimos capaces de lograr hasta 7 millones de toneladas al principio del periodo especial. Pero después se cayó a 4, tanto, y después cayó por debajo de 4. Era preciso detener eso y empezar a subir otra vez. Y si de algo sabemos mucho es de caña y de azúcar. Es una rama que tiene un importante peso, aunque, repito, no es la única que está desarrollando el país. Está desarrollando otras y cuantas sean necesarias las desarrollaremos para salir adelante. Pero primero que nada había que levantar la producción azucarera. Y claro, por eso tenemos más caña este año. Por eso tenemos por lo menos un 30% más de caña, por el trabajo que se hizo y porque se fertilizaron una parte de los campos. Sin embargo, no podíamos fertilizar la caña de primavera que sembraban, ni la caña de frío. Como en el plan de frío nos quedamos cortos, por las razones que expliqué, nos las arreglamos para buscar fertilizante y fertilizar las caña de frío. De manera que ya para el año que viene, o para, mejor dicho, digamos, para el 97, las cañas de frío serán cañas que han sido fertilizadas. Y ustedes saben que rinde 30.000, 40.000, 50.000 arrobas más por caballería una caña de frío bien cultivada con fertilización. Pero se ha seguido, les repito, provincia por provincia, todos los meses la situación de cada área y la situación de cada central. Y así se fue elaborando la estrategia de Zafra. Queríamos cortar la caña en el momento óptimo, pero siempre eso es peligroso, porque usted busca optimizar y de repente se presentan unas lluvias de estas extrañas, inesperadas, y complican la situación de la zafra. Pongo un ejemplo, el central Ciro Redondo de Ciego de Ávila. Le adelantaron 10 días, porque adoptamos la línea de adelantar 10 días, y a los pocos, a las 24 horas apenas empezó a llover, y en 10 días se perdieron los 10 días que habíamos adelantado. Después perdió otros 10 por lluvia. Desde luego, se había hecho también una programación de zafra para terminarla relativamente temprano, que hubiera una reserva de días de zafra. Y ya le digo, se ha seguido de cerca la marcha de la zafra, igual que se siguió el plan agrícola a lo largo del pasado año, y que se limpiaron muchas más caballerías, se cultivaron muchas más caballerías, se resembraron caballerías, se rehabilitaron campos, se hizo todo lo que ustedes saben que se hizo. Ya habían en algunas estas zonas del sur algunos lugares en que el marabú estaba más alto que la caña. Crecía no solo marabú, sino a veces en algunos lugares cañas quedadas y requedadas y requedadas, que no se habían podido cortar. Y todo eso había que superarlo, erradicarlo. Porque no hay combinada que corte una caña donde ha crecido el marabú. El rendimiento de los macheteros es ínfimo. Igual que el rendimiento es muy bajo para las máquinas y para los hombres, cuando la caña es una caña de poco peso, de poco desarrollo. Y de esa caña hemos tenido que estar cortando este año, aunque un poco mejor ya que la caña del pasado año. Y así hemos observado cómo se ha comportado el tiempo. En Camagüey y Ciego se produjeron retrasos, en algunas otras provincias por las lluvias extemporáneas, se presentó mejor el clima en las provincias orientales. Las provincias orientales adelantaron, en general, Santiago, Guantánamo, Holguín, Granma, están por delante del programa en la zafra. Hasta que vino esta ola fría, bien fría por cierto, pero bien húmeda, y en toda esa zona de oriente cayó, lo que se cayó fue un golpe de agua. Las presas se rebasaron, se vieron inundaciones que solo en época de ciclones, ustedes deben haberla visto por la prensa, la televisión, las inundaciones de Holguín, en Guantánamo, en Santiago. Bueno, todos los centrales de Holguín se pararon, todos los centrales de Santiago se pararon, los de Granma, y los colosos del norte de las Tunas, que saben ustedes que ahí tenemos tres colosos, el manatí no pudo comenzar, ya había estado empezando algunos cortes, tuvo que pararlo. y un central grande. El Guitera tuvo que detenerse unos cuantos días porque estaban inundados los cañaverales. El Jesús Menéndez tuvo que pararse. ¿Qué hicieron los tuneros? Maniobraron, sacaron equipo del norte, lo enviaron hacia el sur y pusieron los centrales del sur al 100% de su norma potencial, aprovechando. Y la táctica de usar después todas las máquinas del sur y todas las combinadas en el norte, tan pronto puedan, pero sobre todo hay diferencia de clima, en el sur llueve primero. Hay factores que no se pueden dejar de tener en cuenta cuáles son los periodos de lluvia en cada una de las regiones del país. Por el sur llueve primero. Pero en la zona del Guitera, el Jesús Menéndez, se puede estar cortando hasta junio, con buenos rendimientos de la caña, muy superiores a los rendimientos de diciembre. Eso es histórico. El Manatí tiene el inconveniente de que son terrenos bajos, y ya es peligroso estar metido allí en mayo en zafra. Otros centrales del norte de Holguín suelen permitir más tiempo, el Fran País, por las aguas. En junio puede estar cortando. El Nicaragua, en junio puede estar cortando. Allí las lluvias, de la misma forma que suelen tener esa parte, esa zona norte, desde Camagüey hasta Baracoa, suele tener lluvias en los meses de diciembre, de enero, y ahora lo que cayó, bueno, está fuera de todo cálculo. De modo que nos vemos obligados a mantener una lucha, una tensión central por central. Fíjense, cuánta caña tiene, cómo va la zafra, qué problema tiene cualquiera de ellos, qué estrategia seguir, qué táctica. Frente a estas cosas imponderables, como nunca, hay que analizar y hay que calcular cada cosa para que no quede caña. Ustedes vieron lo que le pasó a Pinal del Río, ya 2 años consecutivos en el mes de enero han caído unos aguaceros descomunales, porque 300 milímetros y hasta más de 300 milímetros es descomunal, en cuestión de horas. Ustedes vieron el tabaco, ellos tienen que luchar allá con el tabaco y con la zafra. Les retrasó, estaban inundados los campos. No pudieron comenzar, pero han comenzado muy bien. Y están moliendo por encima del 80. Y tienen elaborada una estrategia para garantizar que no quede caña sin cortar. En Pinal del Río lo mismo hace La Habana, Matanza. Villa Clara va muy bien con sus 25 centrales, que excepto uno puede, son centrales pequeños. Va moliendo muy bien, siguiendo su táctica, los terrenos bajos, los terrenos más ondulados, los terrenos más altos. Y la estrategia que seguimos, la seguimos central por central en todo el país. Debemos admitir que las situaciones más duras las tenemos en el norte de Holguín por estos colosales aguaceros que han caído. En algunos lugares hasta 300 milímetros. Usted, a ver, en época de seca, ¿quién puede hablar de seca con 300 milímetros? Se desbordaron los ríos, se inundaron los campos. No en el centro de la provincia, ellos están haciendo lo mismo, adelantando el centro y el sur de la provincia. Y elaborada su táctica, acumulando recursos disponibles, los que liberen de un central del centro del sur hacia el norte, para garantizar que no quede caña sin moler en ninguna provincia. El desafío más grande la tenemos con los tres colosos del norte de las Turas, con Manatí, con el Guitera y con el Jesús Menéndez. El Manatí arrancaba con un tande, buscando caña de los lugares que se puedan cortar de cualquiera de los tres centrales. y listo, preparado. Porque cuando se pueda moler en esos centavos, no se puede perder un día, no se puede perder un minuto. Afortunadamente allí disponemos de un poco más de tiempo. Así se ha elaborado toda la estrategia de Zafra, en que no ha quedado olvidado ni un central. Y por supuesto una zona que tenemos muy observada es esta, de Santa Cruz, el Suárez Gayol. ¿Cómo va? ¿Cómo marcha? El Cándido, el Haití. Aquí dividieron la caña entre el Haití y el Cándido. Ya pronto tiene que comenzar el Haití, que es uno de los que falta. Ha tenido un problema en una de las turbinas, le han instalado un motor nuevo. Pero tardará todavía algunos días en comenzar. Luego también ustedes van a estar unos días más moliendo. Han unido los recursos al Haití. Ahora hay que prestarle mucha atención al Haití y al Suárez Gayol. En esta zona. Hoy estuvimos por el Suárez Gayol. Tuvimos la satisfacción de ver allí a una mujer dirigiendo aquel central. Con una gran capacidad. Que duerme cuando puede en la oficina. A veces se pasa las 24 horas allí en el central siguiendo cada turno. A veces hay que sacarla de allí y llevarla un día a la casa. Porque si es por ella, se queda allí todo el tiempo y no queremos que se enferme. Pero con un dominio tremendo. Han recibido refuerzo. Porque lo que había eran problemas operacionales. E incluso lo que hubo en el Cándido, en el Suárez Gayol, fue una reparación deficiente. Y sobre la marcha han ido levantando. El otro día molieron al 105. Un día, ya. El Suárez Gayol. Y están trabajando muy bien. Pero es uno de los centrales que tenemos que estar bajo chequeo porque están en el sur y en el sur las lluvias comienzan primero. Están estudiando los compañeros sobre la posibilidad y esa decisión la tienen que tomar el día 20 si empiezan a llevar un poco de caña para el Siboney y el Mola. Sacar 5, 6 o 7 millones de arroz, porque no queremos que se quede caña. Porque es una cuestión de honor. Lo del central no quieren, la directora dice, no, yo quiero cumplir mi plan. Se resiste a que le saquen caña. Pero de todas maneras nadie puede asegurar que un día las lluvias paran el central, 2 días, 3 días. Siempre se pueden presentar algunas lluvias en marzo. Incluso en abril, aquí en esta zona sur. Y están estudiando los compañeros cómo resuelven el problema del Suárez Gayol. No tienen preocupación con el Haití, pero van a tener listo el Cándido por si el Haití empezara a dar dolores de cabeza. Mantener el Cándido haciendo Zafra los días que sea necesario. Explico esto para que ustedes comprendan la importancia que tiene, el gran simbolismo que tiene, que ya un central haya cumplido. Porque ahora es que están en plena lucha en todo el país. Estamos todavía en febrero, 12 de febrero hoy. Nos queda febrero, lo que falta, que tiene 29 días este año. Tenemos un día más. Tenemos marzo, que es el mes de los mayores rendimientos. Tenemos abril y hay zonas en que de luego se puede hacer Zafra en mayo, pero en abril habrán terminado muchos centrales y algunos en junio. Hay que seguir. Ahora que ustedes van a terminar dentro de unos días, se supone que arrancando aquel va parándose este. Y si aquel funciona bien, pues perfecto. Hay refuerzos, los de aquí pueden ayudar un poquito allá. Y pueden ayudar al Suárez Gayol. Porque en el Suárez Gayol, al revés que aquí, ha habido un problema de experiencia en lo que opera en el central. Ya le digo, están trabajando muy bien, haciendo un gran esfuerzo. Pero posiblemente cuando este central pare, irá un refuerzo de algún personal calificado del Cándido para allá, para el Suárez Gayol. Y así entre los tres, no se puede vincular la caña de allá para acá, para el fútbol. Se puede vincular la del Haití y la del Cándido. La otra, no. Pero hay que ir buscando soluciones para cada uno de los centrales, uno por uno. Y algunos centrales han tenido el privilegio de arrancar muy bien desde el primer momento, sin problemas. Otros han tenido alguna dificultad, el propio Cándido tuvo dificultades en los primeros días. El Suárez Gayol tuvo sus dificultades. Y el Haití se tropezó con un problema de un motor importante que fue necesario resolver rápidamente. Cuando les hablo de caña, de la siembra, de la zafra, son dos cosas que tienen que ir parejas. Nosotros estamos un poco atrasados ahora en los cultivos de las cañas. Y en la última reunión hace unos días se enfatizó la importancia de la atención al cultivo, a la preparación de tierra, la siembra, la limpia, todo eso. Es muy importante porque en cada zafra realmente se trabaja en dos zafras. La zafra que se está haciendo y la zafra que se va a hacer al año siguiente, para la cual es necesario disponer de la caña. No nos podemos dedicar solo a zafra ahora. Hay que dedicarse también a la zafra que viene, porque nuevamente necesitamos un incremento de cientos de millones de arroba de caña. Entre 600 y 800 millones de arroba más para la próxima zafra. ¿Cómo la obtenemos? Sembrando más, cultivando más, atendiendo los campos, fertilizando con un nivel mayor todavía. Y cada provincia tiene estudiado lo que debe hacer. Y una de las zonas que más tiene que sembrar es esta. Esta, la zona de Haití y del Cándido. ¿Cuántas caballerías son las que? Solo en el Cándido. Más de 400 caballerías. Así que esto no termina, esto empieza. Que sembrarla, es imprescindible volver a recuperar los niveles de caña que teníamos en estas tierras que son magníficas para la caña y donde suele llover bien. Hay que recuperar los niveles que teníamos. Sí. Hay que rescatar, como dice Carlos, sistemas de riego. Se viene haciendo un gran esfuerzo, pero no solo en eso. Imagínense que tenemos 4.000 combinadas cañeras. Ustedes saben que hoy sería imposible renunciar a las combinadas. Imposible. Ya los hombres, aquellos que en el pasado vivían haciendo cola en los cañaverales, no existen. Están en otros lugares, allá por Camagüey o por La Habana o por otros muchos lugares. Porque era el hambre, la necesidad, el desempleo, lo que movilizaba solo, sin más nada. No había transporte, no había desayuno, no había albergue, no había, nada de eso existía aquí antes de la revolución. Ni agua fresca en el cañaveral, ni comedores en los cañaverales. Nada, eso no existió nunca. eran los hombres solos, impulsados por la necesidad, por la pobreza y por el hambre, los que hacían colas, repito, en los cortes de caña. No había que movilizar a nadie para limpiar. La propia revolución creó condiciones nuevas y creó empleos más humanos para mucha gente. Pero la revolución mecanizó. Era la única manera de mantener la producción cañera en este país, mecanizándola. Pero al mecanizarla nos volvimos más sensibles a la lluvia, al fango. Los centrales no se paraban cuando trabajaban con la carreta y los bueyes y el corte manual. El hombre se empapaba de sudor y de agua, pero estaba allí en el corte. No se paraban los centrales. Hoy, cuando nos hemos mecanizado, con un clima cambiante, errático, porque el clima es más inestable, sufrimos muchas consecuencias de las lluvias. De modo que se hace más difícil hacer la zafra en condiciones de mecanización que el trabajo que pasaban los capitalistas cuando no había máquina. Todo era buey, corte a mano, alza a mano. Hoy casi todo se corta en máquina, casi todo se alza con alzadora. Y las cañas además van ahí a los centros de acopio para que se limpien, para que se carguen. Antes era la gruita. Incluso algunas las están resucitando en algunos lugares. Pero sería imposible sin las máquinas. Luego hay que prestarle una gran atención y le prestamos una gran atención a las máquinas. Podemos decir con satisfacción que ya este año se han convertido 246 viejas combinadas en combinadas prácticamente nuevas, reconstruidas, la KTP2M, con un sistema hidráulico eficiente, con un motor cubano mucho más potente, que es el motor Taíno. Y ya seguimos muy de cerca también cuál es el resultado de esas máquinas. Bueno, y aquí tenemos algunos de los cortadores, y los hay quienes han cortado hasta 50.000 arrobas con la KTP2M, esta nueva. En el Brasil me hablaron, en distintos lugares hay hombres que han logrado sacarle a la máquina hasta 40.000 arrobas. Y estamos en todo un programa de modernización de las combinadas. Y por lo pronto, además de las 246 KTP2M, se han distribuido alrededor de 1.100 motores nuevos, potentes, adquiridos para las viejas, y muchas de las viejas combinadas con el motor más potente están cortando bien, están cortando más de lo que cortaban. Pero nosotros nos proponemos en breve tiempo, tal vez un máximo de 3 años, tal vez. Ya por lo pronto pensamos para el año que viene 500 KTP2M, reconstruir 500 máquinas. Es lo menos que haríamos el otro año y el otro, de manera que aquí posiblemente, con 2.000 máquinas aproximadamente y no 4.000, podamos hacer el corte mecanizado. Ahora, nosotros meditábamos hace unos días con los compañeros que el corte mecanizado requiere el equipamiento para el 100% del potencial. Ya que con las máquinas las lluvias se traban, con las lluvias las máquinas se traban más, es bueno que si se para un día, o dos días, o tres días por lluvia, en una semana se recupere moliendo por encima del 80%, moliendo el 85%, el 90% o el 100%, y para eso habrá que tener cada central, en cada central de equipamiento, no solo para un 80%, sino el equipamiento para que el central pueda moler al 100%. Cada vez que sea necesario recuperar el tiempo perdido. Esto requiere un gran esfuerzo con la mecanización. Nosotros tenemos que renovar nuestro parque por estas vías que son las más económicas. Comprar una combinada nueva de esa puede costar hacerla $100,000. Y con $25,000 una pieza la hacemos nueva y potente. Con componentes cubanos una gran parte. Digo $25,000 porque más o menos lo que hay que gastar para modernizar, para poner un sistema hidráulico moderno, eficiente, para que las máquinas sean más potentes, más adecuadas, para que el motor que lleve sea el motor que tenga que llevar. Ahora estamos estudiando con un número de máquinas el cortacogollo también, pero estamos trabajando intensamente y buscando fórmula para los tractores, que tienen que roturar la tierra y que son viejos tractores, muchos de ellos de procedencia soviética, los motores. Algunos de estos tractores que vinieron de la obra eran tractores fuertes, no hay duda, pero en general más gastadores de combustible. Los bulldozers, los tractores, los camiones, todo ese parque de camiones hay que modernizarlo, más o menos por las mismas vías. Establecer el principio de cada tractor con su tráiler detrás. No se sabe el número de camiones que eso ahorra. Este año se elevaron las carretas y cargan un 20 o 25% más de caña. Que tenemos que seguir trabajando para hacer las cosas más racionales, puesto que hay escasez de esos recursos, y tenemos que modernizar todo nuestro parque, hacerlo más eficiente, más ahorrativo. En todo eso se trabaja y en todo eso se rompen la cabeza los compañeros del azúcar y los compañeros del gobierno, pero es muy alentador pensar ya en soluciones como esta, que tengamos unas combinadas que corten el doble, por lo menos. ¿Cuánto significaría de ahorro de combustible? Para hacer zafra de 6 o 7 millones de toneladas de azúcar. ¿Cuánto significaría de ahorro? Además, estas máquinas han demostrado que cortan cuando las otras se paran, porque tienen un motor más potente, hacen un mejor corte, más parejo. Son ventajas por todas partes. Así que vamos a ir saliendo en esta batalla durante el periodo especial. Iremos saliendo con muchas cosas nuevas y con muchas cosas mejores. Porque ese tracto, esa combinada vieja, cuando le ponemos la máquina nueva y le ponemos otras cosas, es una excelente máquina nueva. Cuando un camión de estos que necesitan una pipa de combustible detrás, le ponemos un motor nuevo y adecuado, ese mismo camión corre 3 veces más kilómetros con la misma gasolina. Y ustedes saben la cantidad de camiones que tenemos que hacen 7 kilómetros por galón, es decir, el 130, hay que modernizarlo. Pero hay muchas partes de ese camión que se pueden utilizar y que son útiles y que son fuertes. Y por esa vía vamos a ir renovando todo nuestro equipo en la agricultura, y lo mismo lo tenemos que hacer en el arroz y en los cultivos varios y en la maquinaria general del país. Es enorme el esfuerzo que debemos realizar para hacer las cosas que las circunstancias históricas nos exigen en este momento. Bien ha valido la pena luchar como hemos luchado, resistir como hemos resistido y empezar a marchar como estamos empezando a marchar hacia adelante. Primero para recuperar lo que producíamos y después hacer mucho más. Por eso esta zafra tiene tanta importancia, porque todos aquellos que nos facilitaron financiamiento para esta zafra, cuando vean que producimos el azúcar, cuando vean que cumplimos, facilitan el financiamiento que llevamos necesitando para la otra, entregando azúcar por aquí, buscando financiamiento para el año que viene, que necesita una cantidad mayor, porque estos programas de que le he hablado, incluidas las maquinarias, requieren recursos y los podemos obtener si confían en nosotros. Del mismo modo que tiene un gran valor simbólico el cumplimiento de central en el día de hoy, es imprescindible que al final de la zafra podamos tener el enorme valor simbólico de haber cumplido nuestros planes de azúcar. Por eso no se puede fallar en ninguna parte. No se puede descuidar ninguna provincia. No se puede descuidar ningún central azucarero. Y frente a cada una de las variantes que pueda surgir, tener una solución. Ya son casi 150 centrales los que están trabajando. No hay más rendimiento en el azúcar. Hay el programa de lograr un punto por encima en el rendimiento del azúcar. Se está logrando. Está rindiendo bien en azúcar la caña. Se está extrayendo más el azúcar en los centrales. Se está haciendo un buen trabajo, se está haciendo un gran esfuerzo. Ahora que la zafra está en su plenitud, ahora vienen los días de más rendimiento en el azúcar. Hay el programa de lograr un punto por encima en el rendimiento del azúcar. Se está logrando. Está rindiendo bien en azúcar la caña, se está extrayendo más el azúcar en los centrales, se está haciendo un buen trabajo, se está haciendo un gran esfuerzo. No quiero cansarlos más. Me interesaba sobre todo que tuvieran ideas, ¿no? Del significado que tiene la tarea que ustedes han realizado. Una idea de todo lo que se hace en todo el país y una idea de la necesidad de que todos hagan lo que ustedes han hecho, que todos cumplan como ustedes han cumplido en los centrales y en la agricultura preparando la próxima zafra. No haríamos nada con ganar la batalla este año y después estancado el próximo año. Tenemos que seguir creciendo hasta el límite razonable que decidamos en materia de producción azucarera para producir mucho azúcar a bajo costo. Mientras más azúcar produzcamos con los centrales que tenemos y los colectivos obreros que están en esos centrales y en los campos, le sacaremos más a cada máquina, a cada pieza, a cada dólar en combustible, a cada dólar en metal, a cada dólar en gomas, a cada dólar en piezas de repuesto, en materias primas. Y así la industria azucarera contribuirá no solo a ayudar al país a salir del periodo especial, sino ayudará a la eficiencia económica en general de Cuba, ayudarán a ganar esa confianza que tanto necesitamos para movilizar recursos y para levantarnos en las dificilísimas condiciones en que nos hemos estado levantando. Podemos decir que contamos con un pueblo digno de tan gloriosa historia, de tan grandes luchas, de tan grandes méritos. Cuando viajo por esas carreteras, siempre pienso y siempre recuerdo aquellas generaciones que con Agramonte, con Gómez, con Maceo, tanto recorrieron estos lugares y tanto luchamos. Aquí se habló de Cándido, a quien queríamos tan entrañablemente y a quien conocimos también. Y bueno, como decía Carlos, esa es la forma más digna de rendir tributo a los que se sacrificaron, a los que cayeron. Cuando yo entraba aquí a este central y veía la foto de Cándido, le pedí al compañero que fuera despacio y me fijé bien, recordándolo. Quería saber cuánto se parecía el retrato a él, porque él lo recuerdo como si lo estuviera viendo, como estoy viendo a cualquiera de ustedes aquí en las primeras filas. No hay nada comparable al sentido de la dignidad y del honor. No hay nada comparable al sentido del patriotismo y al orgullo de los hombres y mujeres de un pueblo revolucionario. No hay nada comparable al orgullo al que ustedes son acreedores. No hay nada comparable a la satisfacción de cumplir el deber. Por eso los felicito y les agradezco estos momentos de gran satisfacción y de estímulo que hemos recibido todos. Porque a mí me dicen los compañeros, sería bueno ir a entregar la bandera, que los compañeros necesitan estímulo. Pero nosotros también necesitamos estímulo, los que estamos del lado de acá. Bien. En nombre de todos les doy las gracias por ese estímulo y por eso, con más convicción que nunca, puedo decir: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos.